Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Pues finalmente Banco de México toma la decisión de subir la tasa 50 puntos base para situarla en 4.75% y el precio de nuestra divisa tuvo una gran volatilidad desde 19.35 hasta 19.62 pesos por dólar en tan solo un minuto. Con opiniones encontradas de los especuladores, después de esto y hacia el cierre del mercado, los precios continuaron oscilando entre 19.35 y 19.50 para cerrar en la parte alta del rango de la jornada. Técnicamente observo niveles importantes sobre 19.46 y 19.56 como resistencias y soporte sobre 19.26 pesos por dólar y 19.15 pesos por dólar, este último fungiendo como soporte fuerte. Fundamentalmente hay que tener cuidado de lo que suceda con temas relacionados con bancos en problemas financieros, ya que esto puede permear a los mercados. Los rangos estimados son entre 19.28 y 19.48 pesos por dólar. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.